vemos en este momento, podemos, nos acercamos y sígueme chango. Acá vemos, sí, ahí está. Vemos como los tres presuntos delincuentes están esposados y tirados en el piso. Vamos a ver si podemos acercarle un micrófono para preguntarle. A ver, ¿usted qué hizo? ¿Qué, ¿por qué está esposado? Yo estoy en el piso. No se le entiende nada porque tiene pasto. A ver, vamos a preguntarle al otro. ¿Usted por qué está esposado? ¿Qué le pasa? No se le entiende nada porque es pobre. Vamos a ver, vamos a buscar a usted, el tercero. Usted, ¿por qué está acá? No se entiende nada porque es medio villa, me parece. Bueno, parece que a estos tres, ahí está, le están quitando las esposas, se están acercando los micrófonos y van a decir muy, pero muy... Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de la radiofonía universal que entra al estudio esposados, sin calzado y sin cordones, para no autoahorcarse. Sí, siempre la naturaleza humana autodestructiva está en nosotros, las instituciones están para cuidarnos de nosotros mismos, ustedes sí lo saben, ahí pasa una institución sobre ruedas. Tenemos a alguien que está llegando en auto, en cualquier momento, me parece que nos vienen a asaltar. Bueno, ¿de qué color es el auto? Blanco. Son los cascos blancos. Ahí vemos cómo se retiran. Esperemos. No, nos vienen, ¿no?, a cuidar. No nos van a cuidar. Uy, ese no es el del chalequito que se fue recién corriendo. No tenemos el privilegio de ser cuidados por los cascos blancos. La cuestión es que entramos para decirles muy, muy, muy, muy buenas noches. Aunque ¿esto qué es? Esto es Entre Flores y Floresta, lo dije. Y si se quieren comunicar con nosotros para decirnos que en este momento no están siendo asaltados, pueden hacerlo al siguiente teléfono de línea. 0237-466-6559. Lo repito, por favor, marque 0237 si está fuera de Moreno, se escucha por internet. Después 466-6559 y marche preso. Y si quiere mandar un mensaje de texto, de hecho usted por ahí es un sujeto privado de su libertad y consiguió de alguna manera un teléfono celular, no sabemos bien. Una tarjeta también que cuesta. Una tarjeta. Dos cajas de cigarrillos, una tarjeta de 20 pesos, ya gastada. Sí, obvio. La tarjeta sola. Puede hacerlo al 11-33-68-0099. Repito, porque... Por ahí, en este momento, hay un motín y usted no escuchó muy bien. Ah, porque justo ahí, ¿sabes qué? Justo pasó Bartolo tiró un sartenazo y no... Sí. O pasó un colchón prendido fuego por adelante y no pudo escuchar. 11-33-68-0099. Nos manda un mensaje de texto. Puede comunicarse también vía WhatsApp al 11-58... ¡Cómo hermoso! ¿Se hizo imagina perder, estando ahí? ¿Se da cuenta que me hace perder? ¿WhatsAppeando? Bueno, nos puede mandar un WhatsApp al 11-58-67-27-88. O se pueden comunicar vía Facebook, ¿sí? Nos ponen ahí, se nos hace amigo. Hay no ciber poder, adentro de... No va a poder decir que está incomunicado. Le estamos dando todas las alternativas para que usted se acerque a nosotros con la voz y nos diga, fui, no fui, ¿qué le pasa? Ahí, lo están golpeando de más, por favor, en el bajo vientre, no le den al pibe. ¿Sí? No le den al pibe, porque el pibe ya entendió que afanar está mal. Aprendió. Se hizo caca en los pantalones. Hay una señora que está esperando al hijo en la casa, que esta noche quizás no retorne. No tengo el nombre en este momento. Yo lo escuché, pero no lo retuve. Nada, bueno, si no llega... Los nuevos desaparecidos. Porque es mentira que estamos en democracia. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Por favor! ¡Déjenme! Bueno, si quieren comunicarse vía Facebook, pueden hacerlo a Entre Flores y Floresta. Se hacen amigos. O si ya son amigos, no mandan mensajes. No van a andar señalando por locos en la calle. Claro, también. Ya saben cómo comunicarse. Nosotros estamos aquí para comentarles la realidad. Eso que se les escapa de adelante... Porque usted cree que la realidad es eso que está mirando, pero no, querida, no querido, no queridito, queridita. La realidad hay que tocarla, viejo. La realidad es... Hay que tocarla, la realidad. Como tocala. Tocala. Esto es real. Ven que a medida que tocamos la realidad se va poniendo más dura nuestra realidad. Ahí va. Hasta que en determinado momento expulsa algo de sí... Y vuélvese blanda otra vez. ¡Ay, me manchaste de realidad! ¡Ay, qué bárbaro! Por favor, poneme un tema que le dé tiempo a Matías a buscar una toalla. Acá tenés, vení, limpiate. Limpiate con esta. Se limpia también. Ahí vienen los rabis. Qué loco que están. Ahí vienen los rabis. Le gusta tomar. Que cuando está madrugando, su mujer se va a echar. Y cuando salen de Francia, tu hija viene a recitar. Ahí vienen los rabis. Qué loco que están. Ahí vienen los ratis, les gusta robar. El delincuente con chapa, quien lo pudo imaginar. A resentidos sociales, váyanse a cagar. Guitarra. Cuando vos querés subir de peso, tomás leche, banana y un suplemento dietario y te crecen los músculos si vas al gimnasio. Cuando vos querés ser un catedrático y hablar adelante de un montón de gente, de un montón de cosas que la gente no entiende, vas a la universidad. Cuando querés ser un número, te enfrentás al sistema y sos un número de una, seguro, vas a ver. Pero cuando querés saber de fulbo, ¡de fulbo! ¿Quién te dice? El señor Corsi. Toda la realidad futbolística. De la mano, del pie, de la lengua viscosa y babienta. Del señor Corsi. Sus abdominales al servicio del fútbol. Sus nalgas al servicio del deporte inglés. Sus peludas piernas al servicio de uno que otro señor que le pide que le alcance cosas. El señor Corsi te la cuenta toda la posta. Ya, ahora, en cuanto le digamos, señor Corsi, acérquese al micrófono y diga muy buenas noches, porque esta es su minuto hora. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo su minuto hora? ¿No tiene minuto? Minuto hora. Minuto hora, porque es el minuto, es la hora de Corsi que dura minutos. Es el minuto, minuto. Es un minuto de la tengo, Matrix. Ahí te lo tengo. ¿Un minuto? ¿Dónde tengo? Unos. Es un minuto, pero listo. Con tu habilidad. Listo. Está perdiendo tiempo. Por eso, déjame ver. Hable. Bueno. Hable. ¡Auspicia el señor Corsi! Pantuflas para la tos. Gorlando José Peche. Ponete las pantuflas y no tosas más. Estoy descalzo. De cuatro, estás pisando talones. ¿Sabes de quién estoy hablando? Un 4 que pisa los talones. Yo los 4 que conozco son Colorado, Arruarrena. Hace la semana pasada se comieron los 4. Y ahora ganaron y se prendieron otra vez en la lucha. ¡Auspicia la incógnita! ¡Muy rico dulce de leche! ¡Qué rico dulce de leche hace José Peche! El dulce de leche. ¿El Peche o el leche? El peche. El peche, el que te llenó el... Déjame terminar. El que te llenó el estante de dulce de leches. ¡Distribuidora! José Orlando Goyeneche. El que te llenó la alacena de escabeche. Ahora sí. ¿Quién se comió cuatro? Y se vuelve pisando los talones. Y se vuelve pisando los talones. ¿A quién le pisa los talones? ¿Al primero? ¿Al primero? Se vuelve pisando los talones. Se pisa los talones a sí mismo. No, no. Es el chasis yarete. Le vivir comiendo los talones. Un hongo. Ah. Es un hongo. Boca. Atletismo Junior. River está primero, sigue invicto en su los 9 partidos ha jugado. ¿Es verdad que River es el Barcelona de la Argentina? No. ¿Es verdad que Rosario es la Madrid de Argentina? La Madrid de Argentina. Puede ser, pero no. ¿Es verdad que Messi es el jugador de Argentina en Barcelona? No, nada que ver. ¿Es verdad que Santa Teresita es la Miami del Oeste? Sabía tú yo, sí. ¿Es verdad que Moreno Centro es en Notre Dame? ¿De qué? ¿Del conurbano bonaerense? Sí, es verdad. No, listo, continúa. ¿Continúa? Bueno, River hace la semana pasada, el anterior. Sí. Le hizo 4 a Independiente. 4 goles a Independiente. Sí. Y usted estaba contento, ¿no? Estaba contento. Pero ahora se vuelve pisando todo. Empataron los dos partidos River. Y volvió a ganar Independiente. Todo vuelve. Ahora está a 3 puntos. Y le sigue comiendo los talones. Y ahora, y Boca... avísale que se le termina el campeonato. Que no, sí, le puede seguir comiendo los talones porque se le va a caer arriba. Y no, por eso. Y Boca se está levantando de pasito. Diciendo, yo también quiero luchar, decía. Corre Zen. Decía. Déjeme un espacio. ¿Está diciendo permiso? Boca está gomoso. Está diciendo usted... Que sí. Se levanta despacito. Boca es como ese hermano del medio que está todo el tiempo queriendo llamar la atención. Sí. Porque o el más grande que la tiene relunga, o el más chiquito que es el nuevo y bonito, pero a él no le dan bola. Sí. ¿Qué, boludo? Sí. ¿Qué te pasa? ya viene el colectivero, llegó. Mira el colectivero. Mira el colectivero. ¿Qué hace acá? ¿Cómo le va? ¿Sigue trabajando en la perlita? Sí. ¿Cómo está la seguridad? Sí, la seguridad perlita? Y somos un montón. ¿Qué crees? Eso es lo más seguro que hay. ¿Usted es hermano del medio? Sí. Bueno. De 5.000. Listo, mira, eso fue. No me contagió a mí. No, seguimos así. O sea que Independiente está segundo. Pasó de estar en la B a estar segundo en el campeonato. Sí, sorpresa. Es sorpresa. Para mí es sorpresa. Porque es muy raro. Sorpresa es una monja que delinquió. No, es sorpresa. Y la llevaron a una institución represiva. No, es sorpresa. ¿Es lo Independiente no es ni más ni menos que estuvieron un año juntando guita en la B porque no la gastaban, porque no podían comprar nada y ahora pagaron a los árbitros. Porque denuncia. ¡Esa! ¡Hizo andar la máquina! Acá las cosas andan así. Pegale de vuelta y arranca Fecu. Estaba atento del WhatsApp. A ver, ahí va. Muy buenas noches, Fecu. Muy buenas noches, chicos. Porque no presentamos antes, por eso. Claro. ¿Cómo le va, Fecu? ¿Todo bien? Por eso no. Todo bien. ¿Se siente seguro usted? Sí. Ahora vamos a tocar ese ¿Seguro tema. ¿Seguro o inseguro? Totalmente seguro. Ahora vamos a tocar ese tema. Mientras dejemos que Corsi nos la toque a nosotros. Corsi, ¿me la tocas? A ver. Nah, que iba a tocar ese pollicito. El pollicito del celular, mira, qué chiquito que es el celular ese. Perdóname, pero es mucho más grande que el tuyo. ¿Pasa con el celular? Bueno, ¿qué pasa con los autos? A ver, uno al lado del otro. ¿Cuál es más grande? Eso lo puedo decir. Quiero que reconozca. Que de esta mesa, el que la tiene, el que la tiene más grande soy yo. Anoten los psicólogos ahí. A ver, acá está arriba de la mesa. No, es la verdadera que está allá. Está el tipo que pone el celular arriba de la mesa y está el tipo que no. Es más chiquita. Y a ver, ponelo ahí. No solamente más chiquita, sino que más flaquita también. Es más corta y más flaca. Por eso. Sigamos. Porque hace gimnasia en mi celular. El tuyo no. ¿Usted está diciendo que el mío está gordo? Sí. Gordo. Pues eso, gordo y chiquita. El mío está flaco y grande. Y fibroso. Y fibroso. Por eso. Estamos hablando de fútbol, ¿no? Por esto dije. Está hablando de eso porque Boca está muy dulce esta semana. Está chiquitito. Sí. Está chiquitito. Está gomoso, pero como que promete. Sí. Fue el francés. Fue el francés, exactamente. Exactamente. Ya me está contagiando este colectivero, che. Bueno, ¿qué más nos tiene que contar del fútbol? Hoy se jugó la previa no, el partido postergado, que San Lorenzo ganó con Olimpo. Ah, ¿lo terminó ganando? Sí, lo terminó ganando. Bien, ahí. Era de la primera fecha. Sí, la primera fecha. Muy la bien. La primera fecha. Pero vamos a lo que nos importa. ¿A qué sí. le importa? ¿Qué importa? ¿Modificaciones tuvo el fútbol nacional después de la muerte de Grondona? Así, allá, a boca de jarro, como usted lo ve ahora, el fútbol desde la era post-Grondona. Post-mortem Grondona. Y está igual como está. Pero se mantiene, supuestamente se mantiene para el torneo que viene, los 30 equipos. ¿No va a haber torneo Mariano Grondona 2015? Que se llame Néstor Kirchner. Hay una posibilidad. ¿Coca-Cola? No, hay una posibilidad que te llame Julio. Ah, Mariano, dije yo, ¿no? Sí. Mariano es otro Mariano y está vivo otro. Todavía. Claro, no lo mate. No, ya lo vamos a matar. ¡Vamos, Mariano! Cristina estaba puesta yo. Néstor Carlos. Néstor Carlos Kirchner. Ya se murió. Ya murió, pero ya se hicieron esta. Se hizo el torneo Néstor Carlos Kirchner. Sí. No se hizo el torneo Mercedes Sosa. No se hizo el torneo Spinetta. No se hizo el torneo Cerati. No se hizo el torneo Costec y Santillán. No se hizo. No, porque Cerati falleció este año. Puede ser que capaz que el torneo que viene capaz que lo hace. Bueno, no se hizo el torneo Facundo Cabral. No se hizo el torneo Carlos Fuentealba, ya que estamos. No se hizo el torneo Mariquita Sánchez de Thompson. No se hizo el torneo de Hugo Chávez. No se hizo el torneo Domingo Faustino Sarmiento. Y un montón más. No se hizo el torneo de Jazmín. Déjense de joder. Ah, sí. De Jazmín no se hizo. Le mandamos un saludo a una oyente nueva. ¡Tenemos oyente nueva! ¡Vamos! ¡Música de oyente nueva! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Se bajan los pantalones para el oyente! ¡Mírenlo! ¡Hey! ¡Mire, mire, mire, mire! Este meneo desnudo. ¡Para vos, mirá! Ahí está, este bien, meneo. Bien huesudo que lo tengo. ¡Qué nalga! Este meneo desnudo va para Tatiana, que es oyente nueva. Ahí está, ahora sí. Por favor, poneme, conseguime. Para que pruebe de lo mejor del programa. Quiero sentirme, ya me estoy erotizando. Done with my baby. Para que el señor Corsi, en breve, cuando termine su columna, vaya. Ya está. ¿Ya terminó? Ya está. Era Mientras el señor Corsi está yendo a buscar sus implementos. Sí, yo voy a buscar mi cosa. Sí. Pero primero de todo, vamos a la parte que nos dicen a la madrugada, a la noche. ¿Qué cosa? A los zombies. Y ahí voy, justo iba a ir. Vaya a buscar la bata. Ahí voy. Ahí está. Ahí se va. Ay, mira cómo se. Ah, bueno, bata transparente trajo. ¿Por qué elefante con luces? No sé, pero eso está vibrando. ¿Es parte del traje o vibra él? Ah, que tiene, viene con música. Bueno, ahora vemos como el señor Corsi, con una bata transparente, con algunos brillos y encaje, se va acercando lentamente al micrófono para enviarle a la oyente nueva este seductor beso, este beso que humedece oídos y otros sectores del cuerpo cuando llega. Para vos, Tatiana, viene el siguiente beso sexy del señor Corsi. Ay, por favor. Vamos a ir a un tema porque necesitamos más toalla. Traigan toalla que estamos todos humedecidos. Las medias nuevas, las compré. Por favor, no cambies el aire, Paco, y la concha de tu madre. ¡Ah! Ángel Rojas. ¿Qué pasa? ¿Por qué los muertos se están levantando? ¿Qué pasa? ¿Por qué me persiguen? Pero, estos son zombies que me quieren comer. ¿Por qué me quieren comer? Pero, ¿cómo es que la sociedad se ha transformado en un grupo de zombies que persiguen algún tipo de alimento como si fuera lo único que existe? ¿Por qué nos hemos transformado en zombies? ¿Quién nos ha transformado en zombies? ¿De qué manera actúa el mandato social en nuestro cerebro para que dejemos de pensar y solo quede de ellos, de nuestros pensamientos, reflejos electrónicos que nos guíen a mover los miembros, que solo nos lleven a consumir? ¿Por qué? En todo momento, en toda película de zombies, hay un momento de quiebre, un momento en el que se presenta la oportunidad para que el muchacho que está destinado a morir en la película se salve. Pero este muchacho nunca toma esa oportunidad. Porque está en esa película para morir. Todos estemos en algún lugar para algo. Es nuestro momento de aprovechar nuestras oportunidades. Y para hablar de zombies, oportunidades, sociedad, masa, consumo, para eso tenemos un licenciado en zombiología que ya lo saluda de esta manera. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Encontrado con la realidad en la puerta. ¿Sabes qué? No me escucho. Encontrado con la realidad en la puerta, en la puerta de la radio. Esta realidad concreta que nos ataca día a día cuando uno piensa que se siente atacado por la realidad y en realidad es una... La realidad es un micrófono que se te voltea cuando querés. Se voltea solo, ¿qué pasó ahí, che? La realidad se nos pone delante... Nos toca la cara así, no nos dice el aire es gratis, sino que dice, esta es la realidad, y está tu cara, y te va tocando así. Y entonces uno se encuentra con sentimientos encontrados, ve como a un pobre caco que ha tenido una vida muy distinta de la que ha tenido uno, se encuentra en la difícil tarea de tener que quedarse un día con la mochila de alguien. Perdón. Pongamos por caso un europeo o una persona que sale de una puerta de una radio. Pongamos por caso. Sí. Y que es persona, casi lo mismo. Que es casi lo mismo, un europeo y un salido de una radio. Y ponga por caso que esa vida extraña que ha sido tan diferente de la mía, de la suya, en la violencia, vivir en un entorno violento, donde yo qué sé, qué se puede, a ver, qué lugar común se le puede ocurrir, que tuvo una mala vida. El papá le pegaba y tenía 5.000 hermanos. La mamá se emborrachaba y no alcanzaba con los planes sociales. Ponerle. Claro. Y salió el tipo. Y encima era tan lógico que no tenía para un arma. Porque el chabón no quería matar, capaz. Sí, no sé, porque supuestamente porque no hay valores. El arma está cara. Es difícil conseguir... ¡Fecu! ¿Es difícil conseguir un arma? ¿Según de qué tipo? Un arma para matar. Y mirá, te vendo este micrófono con esta base dura... Te lo vendo así al revés y te digo, con esta arma le golpeás en la cabeza... Si a vos te viene a afanar a alguien con eso, vos. Mirá, pará. No es un arma esto, mirá cómo le pego acá. Pará, vení. Perrito. Pará. Vemos algo ahí. ¡No! ¿Qué hiciste al pobre perro, bro? Pero el perro, a ver, mirá, yo hablo en el caso de... Ahí se quedó quieto. Más. ¿Es un arma o no es un arma? Corre. También no se enoje. Se enojó. Guarda que viene con... Cerrá la puerta que viene con el objeto contundente. Bueno, vamos a reducir el espectro de la pregunta. Un arma de fuego, Corsi. Diga un arma de fuego, una escopeta. ¿Es difícil conseguir una escopeta, Fecu? Nah. Bueno, y te lo dice. ¿Y es cara? No, de precio ya no puedo hablar. Bueno. ¿Una tranquilidad? Por privado, fuera del aire. De precio no puedo hablar, pero no puedo hablar nada. No se escucha nada, no escucho nada que dice. ¿Sabremos? Hace un ratito, ahí, ¿no? Un cuchillito, una armita. ¿Qué mano estaba un poco más no ofrecida? Lo estaban vendiendo, si vos dijo. Esto lo tiró ahí. Un plantamiento de evidencia, dice usted. No, no, hubo un robo de arma. Un robo de arma. De arma, dijo, este es mío ahora. ¿Valía más? Porque no tiene el pobre, ustedes no entienden. Vamos a, el... vamos a aclarar el tema porque si no el oyente está en ascuas. Sí. En Pascuas. En Pascuas. Pascua. Hace unos minutos a dos compañeros de la radio los quisieron asaltar en la puerta. Están todos sanos. Están todos sanos. Hasta hay donde que sabemos. Decir primero. Hasta que están... sí, cierto que soy un carestia. Pero hasta dónde sabemos, se los llevaron de acá. Uno a de los caretas. A los tres. A los tres. Y uno al caco y a los dos, a las dos. Y a los dos caqueados. Claro, a los dos caqueados, exacto. Y un hay prófugo. Un caco, hay un caco suelto. Ese es el que vuelve a casa, señora. Quizás sea su hijo. Quizás. El chaval ya era re mala onda. ¿Qué hijo de puta? No, ¿cómo hijo de puta? Y bueno, si está hablando más, un casco dijiste. Cacos. Ah, caco. Caco de ladrón. Ah, ahí está. Ahí está. Entonces, estos tipos, un día salen a afanar. Tienen la mala idea y digo, bueno. Sí, como pasó acá. Como pasó acá en la puerta de la radio. Y tenés la mala suerte de que justo no se te ocurrió, como bien dicen algunos que saben del choreo, afanar en una esquina o cerca de la esquina, cosa de tener más calle de escape. No, este girún se quedó en la mitad de cuadra y no vio que venía un patrullero casi al instante en el que él estaba cometiendo, trabajando. No, en que él estaba... Comillas. Trabajando. No, comillas. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Lo agarró? Lo agarró un policía. Lo agarró un policía, uno de los de azul. Esos contra los que nosotros decimos, no, la ayuda no, que defienda a los poderosos, que la, la, la, la, la. Acá nos sacó las papas al fuego y acá es donde viene el sentimiento encontrado. Sí, acá viene. Acá es donde viene el sentimiento encontrado. Ya te quemaba las papas igual. Porque, sí, las papas están quemadas hace rato, sí, pero bueno. Uno que dice, ve que le pega el cortito riñonero al señor Caco y no dice nada. ¿Hay gente que lo vio y no dice nada? Hay gente que lo vio y no dice nada. Hay gente que vio al oficial caminar por encima del caqueado. Del caco. Del caco. Caminar. Y nadie dijo nada. ¿Qué no? A mí me dijo, pibe, ¿querés una vueltita? Y yo te dije que sí, fui y vine. ¿Te hizo dar una vueltita? Claro, para arriba del caco. Por arriba, claro. Una vueltita una en pasada, caco, mirá. Una pasada en caco. Me dijo... Vení, pisa acá. Te vendo este felpudo. Usted no entiende, el señor policía trabaja de quiropráctico también. Entonces lo que hizo fue arreglarle un par de rotulitas que tenía. Fue como una situación extraña porque incluso yo digo, bueno, yo que soy un gil testigo solamente, podría haber dicho algo... Incluso los que habían sido las víctimas, caqueados. Las víctimas también podrían haber dicho algo. Incluso creo que un yo interior ideal hubiera dicho, no. Tanto no le pegues, pero nadie dijo nada. Entonces ahí es donde yo digo, las instituciones están para cuidarnos de nosotros mismos, me parece, también. ¿Pero por qué no dice nada? Y en realidad porque se siente ultrajado. ¿Quién porque se siente ultrajado? El que fue robado o intentado de robar, se siente ultrajado. Entonces, es como que, no estaba tan mal que le pegue porque me quiso robar a mí. Estamos impregnados. Hay como una... Yo le pregunto, Fecu escuchó el grito de una mujer que gritaba, nos roban, y... Una tía que gritaba, nos roban, y Fecu salió... ¿Sí? Primero dejó sus billeteras acá adentro, porque tiene como 15. Testimonios reales. Salió. Flores y floresta. Dispuesto a pegarle a un caco. ¿Sí? Supongamos que el señor Fecu hubiera llegado hasta la puerta, el caco esté ahí y no haya policía en el medio, solo el caco. Y al Fecu va y le pega, como con toda su intención, una patada en el medio de la trucha. ¿Sí? Se la da. Suponemos que se la da, porque la intención la tenía, ¿no, señor Fecu? Sí. Tenía la intención de salir con el pie tipo plancha a la cara. Un fao. Y nosotros lo vemos de afuera. ¿Eso nos hubiera causado más o menos indignación que el ver al señor policía pisarle la cabeza al caco en el piso? Lo que me lleva a preguntar, de haber tenido la oportunidad, ¿lo hubiéramos linchado? ¿Lo hubiéramos linchado? No. No, pero hay un tipo de violencia. ¡Soy el único, loco! Sí, sos el único violento. Hay un tipo de violencia que parece ser horizontal. ¡No! hay un tipo de violencia horizontal. Sí. Como que si entre nosotros nos cagamos a trompada, bueno, nos cagamos bien, a trompada. Es la ley del cara a cara. Claro. Ahora, si viene uno de afuera, más grandote y con un arma y nos caga a trompada. Uno de azul, porque viene con la autoridad. Claro. O sea, si viene, a ver, si viene papá y nos pega, es otra cosa. Sí. Si entre hermanos nos agarramos arma a trompada. ¿Arma chica o arma grande? ¿Cómo esta? Ah, chica. Ah, linda. Dale, seguí, seguí. Chica es tu mano. Sí. Oye, que mi madre chica, la viste. Dejen de medirse mano y partes. Entonces, hay un tipo de violencia como que resulta igual. Que resulta como igualitaria, ¿no? Pegarnos entre nosotros está bien. ¿Somos nosotros? O sea, en el sentido de que si te están robando y vos con una patada, porque ellos eran más de uno. Sí, sí. Si vas con una patada a defender a un conocido. O alguien. Sí. Para igualar las cosas, pum, le diste una patada, lo tiraste al suelo. Si se hasta uno a más. Piña, te agarras a las piñas y después, bueno, guacho, toca tu casa y yo toco la mía. Y como que ahí hay un sentido de justicia. Claro. Yo lo sentí injusto a lo que pasó afuera. No, claro. Como que hubo un abuso de poder. Como que el caco estuviera comiendo pasto y el policía parado arriba, mucho no me llamó. No me gustó. Me dejó así una sensación de como quien. Hasta come. Gol. Para mí la mierdilla que te quedó, ese gustito a mierdilla que te quedó en la boca, es el gustito de no haber dicho nada. Puede ser también. Porque puede ser que el abuso de poder a uno no es que le haya gustado, pero siente que hubo justicia ahí. Y eso no se parece en nada a la justicia. De vuelta. Hemos perdido la oportunidad. Hemos perdido una oportunidad en ese momento. ¿De hacer justicia? De hacer ¿y qué justicia, sería hacer justicia? De hacer lo que nosotros consideramos justo. Porque no hicimos lo que considerábamos justo. Hicimos lo que dejamos que el otro haga lo que el otro considera justo. Pisar al caco en el piso, humillarlo y hacerle un expediente. No, o sea, es justo que hagan testimonio administrativo de que humillación. Séllese. Archívese. Apáguese. Apáguese. Claro, porque si no, imagínate, si tuvieran un fichaje de todos los indios que humillaron desde la conquista de América hasta acá, ¿viste? Pero no, ahora dijeron, no, tenemos que hacer una memoria. Claro. Y pobres, que no venga, los azules que los están explotando. Para que después fichajes. No venga un Bartolomé de las Casas a decir, a los cacos no se les respetaba el alma. No, los ellos cacos mismos. No son seres humanos. Los cacos merecen la tortura. Vuestra Majestad verá que si yo le enseño a un caco a tocar el violín y adquiere habilidades humanas, burguesas, es decir, burguesas, este caco podrá ingresar en la sociedad no como un instrumento, no como un objeto, sino como una pura alma que ha creado el dios mercado. Por otra parte, Vuestra Majestad podrá ver que este caco no sirve para nada y que yo te puedo traer un mono que toque el violín con las patas y no por eso va a servir para ir a comprar protesto, con tarjeta señoría, en el mercado. ¡Protesto! No hay mono, no hay mono, señor Bartolomé de los Cocos, que jale poxirrán por motu propio. ¡Usted ve caco acá! Jalando. Sabe que está en un tribunal ante seres superiores y así todo. Jalonea. ¡Como pegaste flat! Así que su señoría, yo voto porque se considere al caco un ser humano merecedor de la dignidad que un buen dinero puede ofrecer. Bueno, señoría, ha llegado el momento del alegato final y quiero dejar sentado que tranquilamente podría hacer que este caco sea considerado como un ser humano, pero me voy a remitir a las pruebas. Este caco es joven, es morocho, es pobre y tiene ropa de gimnasia y gorrita. Eso no es humano, señores. Nadie puede tomar por humano a un pobre con gorrita y caco. Es imposible. Dios mismo, si pudiera, se levantaría su sotana para orinarlo desde las mismísimas alturas del cielo. Este caco merece el infierno, señoría. Merece el infierno y mucho más. Merece quedar afuera del infierno por caco. Usted está equivocado porque considera que el mercado tiene una afuera, pero el dios del mercado no tiene afuera. Cada cosa tiene su lugar en la creación. La mano invisible del mercado ha moldeado a esta criatura del señor, el caco, para que crucen nuestros caminos un día en la puerta y nos extraiga un poco de su plusvalía. Joder, señoría, que si no nos entra a robar en cualquier momento. Sí, nos van a entrar a robar en cualquier momento. Sí, si ustedes no miran ni para la puerta, entra gente. Joder, que nos van a entrar a robar en cualquier momento. Un caco que no merece pertenecer ni siquiera al estirpe, no voy a decir a la raza humana, voy a decir al reino animal no merece pertenecer. Este caco, como usted lo ve aquí... ¡Que viva el rey, carajo! Tiene boina y tiene pantalones de gimnasia. Y es pobre, y es morocho. No merece pertenecer ni siquiera al reino mineral, ni al vegetal. Merece ser el morocho apartado de todo tipo de compañía y utilizado por ahí para limpiarnos las botas. Por todo lo dicho, el tribunal, vamos a dejar por último las palabras del juez, que dictaminará su veredicto. Silencio en la sala, va a hablar el señor juez. ¡Orden! ¡Orden! Silencio en la sala. Este juicio te ha dado... ¿Cuál es el veredicto, señor juez? ¡Que lo diga! Que tiene que quedarse en la cárcel 50 años. ¡Pero es humano o no es humano! ¡No es humano, fue medio manada! ¡Se retiran, por favor! ¡Se retiran los alborotadores del fondo! Este. ¡Vámonos, vámonos! Y así es como los seres humanos a veces perdemos la oportunidad de hacer realmente lo que es justo para uno. Todo eso pasó en la mente nuestra mientras veíamos al caco ser pisado por el señor policía. Sí, totalmente. Señor gratis. Señor Ratio, el señor Ratio, señor Ratio. ¿Sabés que vi que no tenía la chapa con... Tienen que tener chapa con nombre, ¿no? Sí. ¿La camioneta? La camioneta no tenía patente adelante. El chaleco. Y el chaleco tiene que tener el nombre del oficial. Todos los oficiales de cualquier fuerza tienen una placa con su nombre que cuando vos se la pedís, ellos tienen la obligación de mostrársela así como ellos cuando te piden el documento. Vos tenés la obligación de... Vos le podés decir su placa. Si no tienen la placa, no están de servicio. Si te dicen y ellos los documentos... Ellos tienen que tener la placa, sí, oficial, tanto. Si te dicen y los documentos, si vos no los tenés encima, ¿qué te pasa? Si vos no lo tenés encima, no te pueden detener, pero te pueden demorar por hacer en averiguación de antecedentes. Lo que eso quiere decir que te pueden llevar, pero no te pueden esposar ni meter en un calabozo. O sea, una vez que te subieron, igual, bienvenido a la ley. Ahí vemos cómo se retira el caco. Se va el caco, muy bien. Listo. Igual, digamos, llega a pasar eso, digamos, te meten así con la esposa, todo, y a vos quién le va a reclamar después. Porque bueno, yo conozco a alguien que dice que uno no tiene que salir con documento. Aprovecho para mandarle un hermoso saludo. No importa. Que dice que cuchicuchi. Al cuchicuchi. Porque desde que tiene novia. Bueno, entonces, ¿por qué no hay que salir con documento? No hay que salir, dice que no hay que salir con documento porque no estamos en dictadura. Entonces, no, lo que me lleva a mí a plantear la siguiente hipótesis dentro de la columna de zombie. Yo creo que hay dictadura y democracia es como una cuestión administrativa, que hay acciones que continúan, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, el narcotráfico no obedece a tal o cual gobierno, sino que es una institución con quizás la misma validez que un Estado. Es decir, se autoorganiza, existe desde hace una bocha de tiempo, quizás sea una herramienta, y yo esté equivocado, y no sea, bueno, una institución puede ser una herramienta, tranquilamente. Y en este caso nosotros como que perdemos por ahí la oportunidad de ejercer nuestra libertad como seres libres de las instituciones frente a un acto delictivo, por ejemplo. Sí. Entonces intentaremos ver cuándo uno pierde la oportunidad, cuándo ve una oportunidad pasar por delante, cuando uno siente algo raro, cuando uno dice, no sé si me siento bien... O siento que tengo mierdita en la boca, ¿viste? Cuando ves como una culpa, pero no dije nada. ¿Vos lo sentías así, ese gustito a...? Sí, totalmente. Por eso hablo de la autocrítica, sí. No hice nada y me siento como... Contra... Con el culo sucio. Me parece que esa es la culo sucio. La sensación es el culo sucio. No llega el culo sucio, porque hay otros pibes que no sé si deciden, pero digamos, de alguna manera tienen las herramientas a disposición para hacer otra cosa y no exponerse. De esta manera, porque la verdad es esa, digamos. Ahí lo que tenemos son cuatro sujetos sociales de cuatro sectores sociales distintos. Uno eligió ser policía, o sea, cubrir... vamos a ver para qué significará ser policía para cada uno de los policías, ¿no? Pero otro eligió ser chorro. Esa es tu lectura, esa es la cuestión. El tipo, para el tipo es poder. Para mí mi lectura es que el que es policía busca poder. Busca plata. Pero el que es docente también busca poder, y yo creo que cada espacio da un determinado poder. Y hay un símbolo detrás. El tipo que es chorro va para que un día lo agarren. Y el tipo que es policía se pone a policía para que una bala un día lo baje también. Estás laburando con arma. Digamos. Sí. En fin. Para mí es como la sensación de cuando sentís el culo húmedo y decís cuando llegue a casa el calzón va a estar marrón. No me confío de un pedo. Sí, sí, sí. Me parece que la sensación que nos queda es esa. ¿Usted qué opina, señor Corsi? Que son todas mentiras lo que están ustedes. Calzones marrones que llega cagado. ¿Cómo es la cosa? Yo no dije la palabra cagado. ¿Sí? No. ¿No? Oh, no. ¿No? No. Bueno. No. Poné la cinta, a ver. Porque cuando uno llega con los calzones marrones, y no estoy hablando de estar cagado, claro, metafóricamente, está diciendo. Metafóricamente. ¿Viste bueno. que no dije? Está bien. Columna de zombie de hoy le pide que reflexione en su casa cuando ve cosas en la realidad alrededor suyo en las que se plantea esto. Usted es usted, va subjetivamente por la vida. Pero piense que hay otro sujeto allá que tiene otra trayectoria. Nosotros lo vimos aparecer en la puerta de acá a la radio. El pibe apareció cuando lo agarraron, en realidad. Sí. Antes no existía para mí. Ah. Para Ochoa y la tía... no, ¿quién? Y, para y Steffi. Steffi y la tía. Existió un ratito antes que para nosotros. No existía. Digamos, hay que pensar que sí existe. Tiene una trayectoria, es un ser humano... Ha tenido una existencia que lo ha llevado a ese camino en el que se ha cruzado. Ese es el problema nosotros. De los podríamos llamar orillados sociales que se ven envueltos en estas cuestiones delictivas que solamente existen a partir del hecho delictivo. No existen cuando están siendo abandonados. La policía existe solamente a través del hecho delictivo también. En teoría. En teoría. En teoría. Bueno, pero es lo que le da fundamento. Ahí está la sensación de inseguridad esa que supuestamente existe. Es decir, tengamos miedo para justificar la existencia de tanta cantidad de patrulleros, gendarmes en la calle. Antes de que termine la columna, una pregunta importante. ¿Quién gana entre una pelea entre Batman y el señor Ratti que estuvo hoy acá en la puerta? Son igual de Ratti los dos. Batman es más libre porque no él es una institución en sí mismo, es un superhéroe. Es más, trabaja solo. Cuando no está Robin, agarra, y tiene todas las máquinas. Yo creo que ganaría Batman, pero después de mucho tiempo de pelea, porque este Ratti lo haría sufrir como Negan hace sufrir a Rick en The Walking Dead. Bien, lo tendría ahí. Para los que no saben... ¡Miren Walking Dead! ¡No, lean! En otros capítulos de Walking Dead va apareciendo que es Negan y se lo va a empomar a Rick. Y no ¡uy, cómo lo va a dejar! Rick se acaba. ¡Qué Rick ni Rick! Ya, no existe más. Muy bien. Vamos a un pequeño interludio musical mientras despachamos un par de cacos que están golpeando la puerta para cantarnos villancicos. Cortarle la panza. Quiero muchas balas en la cerebrática. De la agujerada te vamos a llamar. La chapa en el culo te la vamos a brochar. Y la gorra de collar. Yo no quiero que te mueras, porque vamos a putearte con tu culo. Cuando vengas a pegar, a llorar. Te vas a la catedral. Apúrate que la locura también lo vamos a matar. ¿Qué esperas? Cuando vas a razonar. El estado es de frula, con culto y la policía. No mande más fruta. Hijo de puta. No mande más fruta. Hijo de puta. Poder en las armas que están en el cuartel. Quiero matarte contra una pared. Cortarle la panza. Quiero muchas balas en la federal. Casa agujereada te vamos a llamar. La chapa en el culo te la vamos a abrochar. Y la gorra de collar. Yo no quiero que te mueras, porque vamos a putearte contra un muro. Cuando vengas a pegar, llorar, a llorar, a llorar, que vas a la catedral. ¿Qué esperas, qué esperas? ¿Cuándo vas a razonar? El Estado vende frula con custodia policía. No mandes más fruta, hijo de puta. No mandes más fruta, hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Bueno, llegó la hora de comunicar que es una materia de piano. Este sonido de piano me hace acordar de un tema. No lo voy a decir porque cosa. Estoy esperando que venga el hombre de filosofía. Ah, ¿escucharon el sonido de ese? Este es el filosofá. Filosofía, ¿cómo anda? Muy buenas noches. Noche, licenciado. Licenciado. Ah, licenciado. En filosofía. Filosofía. Sí, sí, sí. ¿Qué viene a contar con este piano? Hoy venimos a reflexionar, venimos a doblarnos en nosotros mismos nuevamente para poder observar de qué manera se nos inculca ciertas posiciones en la escala evolutiva. ¿De qué manera somos considerados inferiores a un señor policía y superiores a un señor caco? Estamos ahí en el medio, pareciera ser. Vamos a ver de qué manera esa costumbre de considerar un estatus de nosotros mismos se ha metido en nuestro cerebro desde ¿qué? La novia de caco es la caca. Sí, hijo. ¿De qué manera nos ha llegado a través de, no directamente y así como quien te dice, mirá, acá está la posta, vos sos un entremés, sos el pavito de un sándwich cuyos dos panes son un caco y un policía? No. ¿No? No. Lo hacen de manera escondida. Escondida. Una de las formas en las cuales se nos inocula este tipo de pensamientos, este status quo en nuestro cerebro, es a través de los cuentitos, las historias. En nuestro caso hablaremos de los mitos. El mito nórdico de Tjugharom. Señor, señor, sí. ¿Va a contar un cuento? Voy a contar un cuento. ¿Me sentido, princesa? No hay princesa. No tiene princesa, no, tiene no. Enano. ¿Enano o el ano? Enano, enano. No, yo no entiendo. Enano, hay un enano. Enano tiene enano, ¡ay, tiene enano! Muy bien. Sol Harum era un... Ese es alemán. No es alemán. Nórdico. Es antes de Alemania. Pero más o menos por la zona. Le anda bien el oído. Sol Harum era el primo... Gracias. Era el primo lejano de Thor. Era hijo de una tía que no querían mucho y de un mortal. Sol Harum... No tenía el acceso al Olimpo de los nórdicos, que era el Valhalla. Gracias. Surjaron tuvo que forjarse su riqueza de la manera en la que pudo. La manera que pudo. Era un humano, era un humano. Era un semi-humano. Un semi-humano. Claro, era hijo. ¿Semi-humano o semi-dios? Depende. Porque podía ser. Depende del vaso. Un mono puede ser un semi-humano, por ejemplo. Entonces es. No es humano, pero está un poco más lejos de ser un dios. Es que. Va, sí. no sé. Bueno, sí. Es que lo afirma. Sí. Mi caballo y mitad humano. No. Era hijo de una diosa y de un ser mortal humano. ¿Sí? O sea que era un semi-humano, semi-dios. Las dos cosas. Al mismo tiempo. Sí. ¿Eso Halor era puto? No. No se sabía de las relaciones sexuales de Sur Harum, pero gracias. Pero lo que sí se sabía es que gustaba de quedarse con cosas que no le pertenecían. Ah, míralo vos, a Sur Harum. Cuenta la historia que les voy a narrar de una vez en la que Sur Harum, gracias, le hurtó el martillo a Thor. Para clavar unos clavitos y hacerse un barco mágico. Jodeme, ¿el martillo servía para eso? ¿No servía para matar gente nomás? No, dirigía. ¿Para matar latinos? Sirve para matar latinos, dirigir rayos hacia latinos, sí. Y clavar clavitos. Ah, mira. Entonces, Sur Harum hizo. Señor. Dígame. Salud. Gracias. Entonces, Sur Harum. Sí, Sur Harum. Se inventó. Inventó un disfraz. Sur Harum inventó un disfraz para poder presentarse frente a Thor y suplicarle que utilice su martillo para salvar una vida. De esa manera Thor arrojaría el martillo y en el trayecto Sur Harum iba a hurtarlo. Gracias. No, pero si tira el martillo, pero bueno, está el martillo. Sí, pero Sur Harum iba. Gracias. Sur Harum iba a agarrarlo en el camino. Sí. Entonces se acercó Sur Harum, pero para que no lo reconozcan, se puso una boina, un antifaz y una remera a rayas blancas y negras. Sí, algo que se pueda desprender rápidamente. Claro. El boni es igual que tuyo. Sí, así parecido. Y se acercó y le dijo: che vos, Thor. Mirá que tengo un amigo que está en problemas. ¿Por qué no le arrojás el martillito a ese monstruo que se lo quiere comer? Y Thor, que era bueno y confiado, dijo: pero por supuesto. ¡Que mi martillo está a tu servicio! Hizo ¡fum! Y tiró el martillo. Y Sur Harum. Gracias. Salió corriendo y colgóse del martillo. Y poquito lo dirigió. No lo pudo agarrar y llevárselo, pero lo dirigió y provocó una de las famosas aberturas del Valhalla, por el cual luego escaparon gigantes de hielo. Mirá vos. Así todo que eso por una ligera torcedura en la trayectoria del martillo. Pero no por la torcedura, sino por la intención caquesca de Sur Harum. Gracias. Sur Harum quiso hurtar y provocó que se escaparan, gracias, los gigantes de invierno. Sí. Gracias al accionar de Sur Harum, existe el invierno en la Tierra. Los gigantes de hielo son el invierno. Son el invierno. ¿Y por qué un humano común tiene el poder de producir el invierno? No es un humano común. Es un semi-humano. ¿Por qué un pedazo de un humano pero puede no fue ni siquiera humano? Un pedazo de humano. Fue culpa de el martillo de Thor. Y en realidad es culpa de la intención caquesca de Sur Harum. Y pero ¿por qué andaba Thor exhibiendo? Ah, miren, yo tengo un martillo, soy el único dios con un martillo. Miren mi martillo. Justamente te lo van a querer afanar. Justamente por eso, porque Thor eres un dios y no contempla las vicisitudes de la vida. Las vicisitudes de la vida nos enseñan que nosotros tenemos que sobrevivir. Ellos no. Ellos son eternos. ¿Y pero por qué tiene un martillo si tiene que sobrevivir? Que no tiene que sobrevivir. Para cagarle la vida a los latinos. Te lo muestran, no lo necesita. Ni siquiera eso, ni siquiera lo necesito. Como hacía el vecino que teníamos cuando éramos chicos, Gabriel, que decía, mirá lo que tengo. No te lo presto. Exacto. O sea que es la posesión superflua lo que genera la caconería. Ni más ni menos. Ni más ni menos que eso. Esto nos deja una cruenta reflexión. Señor. Dígame. Sir Helen era gracias. Era un señor que era medio homofrodita. No sabemos de la sexualidad de Sur Harum. Era bisexual, señor, porque en la escuela hay un profesor que habla de sexo. Habla. La semana que viene, en la sección de filosofía, hablaremos de las primeras lecciones de sexo en la historia de la filosofía. Muchas gracias. Pero no era entonces. No era trisexual. ¿Y a quién le daba besos? Le daba besos al martillo de Thor. Por eso se lo quería llevar. No hay metáfora escondida. Hay una metáfora escondida detrás de esta enseñanza y que reza de esta manera. Padre nuestro que está. No, que dice de esta manera. Tenéis cuidado cuando vuestras intenciones transformáronse en intenciones caquescas. Pues por envidia o quizás por avaricia saltaréis sobre un martillo de Thor y provocaréis que el invierno caiga sobre la tierra. Que no sería nada si no fuera que nos cagamos de frío. Me parece bárbaro. Para eso está esta sección, para reflexionar. De esta manera demos por finalizada la sección de filosofía. Señor, y pedimos provechito. Ahí está. Ahora puede ir a dormir. Y vamos a un pequeño interludio musical. En cualquier momento. Ahí está. Gracias. Vamos. FM Moreno Televisión Radio presenta una entrega de producciones documentales ProArte Argentina Moreno. Para su ciclo La Aventura del Hombre. Eso. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos El Flequillo y el Caco. Nos encontramos en la provincia de Indonesia, donde un caco en una esquina aguarda que un camellero pase con su canasta llena de guacamoles. El camellero se acerca, incluso sabiendo que la zona parece peligrosa. Pero hay un elemento que desconoce y que oculta totalmente al caco a la vista del camellero. Voy por acá. Ese es el flequillo. ¡Ah! ¡Arriba la mano! ¡No! ¡Estaba detrás del flequillo! Desde los inicios de la humanidad, los cacos se han ocultado detrás de su flequillo. Pero lo han mantenido oculto a su vez, produciendo una paradoja multicultural que hace que el flequillo aún nos sorprenda. Noviembre 1334 antes de Cristo. Nos acercamos con nuestra cámara del tiempo para poder realizar este bosquejo de lo que sería uno de los primeros flequillos del caco. Este caco está presentándose para hurtar algunas monedas. Voy a agarrar unos. Los tengo ahí. Se le acerca un guardia imperial. ¿Crees tú algo? Y el caco saca su flequillo y se esconde. ¿A dónde está? Se ha ido, capitán. Pero yo lo vi, estaba acá. Buscar en la otra parte. Así podemos observar cómo el primer caco ha escondido, sí, detrás de su flequillo. Nos encontramos en el atolón de Gibraltar. Manada de burriales vuelan a la mañana. Por la tarde dejan sus heces en la playa. Con ellas las recoge un caco, utilizando su flequillo como excremento de levantamiento de cabeza. Se hace una bolsita y levanta excremento de voláceos que vuelan. Con esto se nutre él y su familia. El caco le hurta la comida a los cangrejos de la playa para sobrevivir. No hay denuncias en este crimen. Los cangrejos mueren por miles de hambre. Las escuelas de cangrejos cierran y los asentamientos se llenan de basurales. Pero el caco sobrevive como puede. Es muy difícil la vida del caco en el atolón de Gibraltar. Ahora conoceremos a la tía del caco que estamos viendo ahora. Ermelinda Julepe González. ¡Hola! Ermelinda Julepe Humo González. ¡Sí! Se dedica a la escultura de caca juntada por cacos. ¡Hola! Hace 7 generaciones que ella vende las esculturas en la ¡Hola! Estación de Bondi. ¡Tengo olor a mierda en las manos! Es la tía de un caco. ¡Mi sobrino es caco! ¿Y se siente orgullosa de eso? ¡Estoy orgullosa de ser tía de un caco! Y prevé un gran futuro para su hijo, caco. ¡Prevé un gran futuro para mi hijo, caco! Que también tiene un primo caco. Y el primo de mi hijo es caco también. Nos alejamos del atolón de Gibraltar para ver a una bandada de monos. Esa bandada de monos demostrando que el capitalismo modifica la naturaleza. Pueden ser observados los monos con flequillos, santos flequillos de caco, imitando otras actitudes. Los habitantes de la ciudad se expresan así sobre los monos que imitan cacos. Pues de estos monos siempre nos vienen a robar las monedas que tenemos en los bolsillos. Estamos cansados. Se nos vienen, se nos acercan, nos hacen un bailecito de gallina al estilo Villague. Se pone el flequillo y cuando estamos todos distraídos aplaudiendo, se nos viene un mono por atrás, nos mete la mano en el bolsillo. Y nos caquean. Estos monos con flequillo es lo más peligroso que tenemos por esta zona. Nos acercamos a la provincia de Jujuy, Argentina. Podemos ver una familia de llamas que pastan tranquilamente en la puna. Hay un ombú trasplantado de la pampa. Debajo del ombú, un caballo. Debajo del caballo, un perro. Arriba del caballo, un gaucho se mandó mate. En el perro, una pulga. Esa pulga tiene flequillo. Esa pulga es una pulga caco. La relación intrínseca entre el flequillo y el caco está demostrado en la vida de esta pulga. Esta pulga le ha robado sangre a este perro durante muchísimos años sin pagar la renta. Tenemos que defender, como sociedad capitalista que somos, la propiedad privada del perro sobre su propia sangre. La pulga tiene que pagar la renta. Es una pulga ocupa con flequillo que caquea sangre. Y todo eso amparados por un caballo, un gaucho, un mate y un ombú. Indagados sobre la relevancia y alcance de los cacos, la famosa antropóloga Alejandra Verduc nos explicaba cómo es que los cacos iban a seguir existiendo en la humanidad. Buenos días, doctora. Buenos días. Queremos saber cómo considera usted que la comunidad de los cacos podría continuar existiendo en la humanidad. Y esto es fácil. Fíjese que los poderosos necesitan de la policía o de cualquier fuerza represora. Entonces, para que esta fuerza represora pueda existir, necesitan gente que diga mulo, ortiva, gato, tiratiro. Y otros idiotas van a estar diciendo, la yuta existe por ustedes, vayan a estudiar. Pero la gente no se da cuenta que por los metaleros que toman cerveza le están pagando a la policía que los reprime. Y entonces no es solamente por los cacos. Los cacos son todos. De esta manera damos por finalizado nuestro encuentro de la aventura del hombre. Hemos encontrado una relación intrínseca entre el flequillo y el caco. La semana que viene visitaremos el fondo del mar para encontrar a la criatura más misteriosa del mundo. La curita usada. ¡Violinistas en culo ahora! ¡Eso! ¡Toquen con el culo! ¡Qué bien! ¡Qué clímax, la puta madre! ¡Qué lo parió! Olvidate. Okay. Estaba como para agarrar acá el teclado, la consola. Sí, estaba para prender fuego. ¡Que vengan los cacos ahora, que vengan! Me llegaron un mensaje. ¿Llegó un mensaje? No, para mí me llegó. Dice... A ver, ¿qué dice? ¿Cuál no te olvidé la comida. Que... sí. ¿Cuál es la provincia que no camina? Chascomús. No, Salta. Claro. Aparte dijo provincia. Muy bien. Y le mandamos saludos barrio. A una persona rara. A Gian Nahuel Sotelo, que dice que es Rocío. Cada uno tiene. Nosotros es somos. Es el nombre de. Rocío es el nombre de la madre de Gian Nahuel Sotelo. Ah, bueno, dice que siempre nos escucha y que le mandemos saludos, así que saludos. Bueno, saludos a saludo. Ian, que no sé si entenderá los saludos, pero Rocío se los transmitirá cuando tenga 15 años más o menos. Ya puede estar grabando este programa, ¿no? Para el momento. ¿Un día? ¿A vos? ¿Te nombraron en la radio? Claro. Varias veces. Sos una. Es lo más cercano a la fama que va a estar cualquiera. Sí. Efectivamente. Bueno, ¿de qué nos indica esta música? Esta música nos indica que ya ha llegado el momento de informarnos de manera útil, de estética, divertida, de manera tal que nuestro cerebro quede como envaselinado, dando vueltas adentro de la cavidad craneana. De lavarropa. Y cae como un lavarropa a la cabeza. Así un... Y que cuando te llegue la parte del programa que sale secado, barrido y... Ah, no, ese secado, barrido, limpieza... secado centrifugado, te salga espuma por la nariz y vos mires al espejo y decís, me parece que me tragué un poco de cepillo de dientes. Pero no, es la información que te brota. Para que cuando salgas de tu casa te agarre un caco y te diga, dame todo, vos le digas. No, estoy informado, no sabes que usted no tengo nada. Para que cuando usted vaya a peinarse y se dé cuenta que en el peine le están quedando los rulos que ya no tiene en la cabeza, usted diga... ¡Qué lindo peine! Y yo que estaba informado. Para que cuando usted salga con las intenciones de surtir a todo el mundo con una patada karateka que aprendió en una película y se encuentre con que esa patada, bueno, no tiene más destinatario que el piso, se encuentre adelante un señor con un arma, usted le diga... Oficial, ¿usted piensa que yo me caí? Mentira, estoy informado. Para que cuando usted esté aceitándose las nalgas para lucir bien frente al micrófono y alguien le diga, pero eso me parece que es medio... usted le diga... No, yo soy macho, pero yo estoy informado. para todos esos momentos mejor. Está el señor Ojo de Buen Cubero. Noticias, che, no puedo abrir el ojo de buen gulero acá. Alfonso Prat Gay está cumplido el objetivo de Kicillof de quedarse con toda la torta. Convertirán en ley al nuevo Código Civil. El oficialismo espera sancionar sin cambios la versión votada por el Senado, que a su vez modificó el texto del proyecto original. ¿Cuál es el que pesa como medio kilo menos? Sí, el presidente de la Cámara de Códigos Civiles votó que sí. Estudiantes eliminó a Independiente en San Juan. Lo venció 2-0. No lloré, Corsi. No estoy llorando, soy copa de mierda. Rousseff, o cuando la corrupción no importa. Comillas. Echó a las ratas, pero no fumigó. Comillas. Afirma Alfredo Bergenia, profesor de la Universidad de Cambridge y de la Escuela de Negocios de FIA de Sao Paulo. Bergenia se refiere a los... Comillas. 11 ministros... Comillas. ...que la presidenta Dilma Rousseff tuvo que destituir por... corruptos. Y porque estaban violando billetes sobre la mesa. ¡Cristina explotó! Por Twitter y le apuntó a Duhalde. Tenemos enviados especiales. Muy buenas noches, estamos presenciando ahora el lugar de los hechos. ¡Ay, ahí cae un cacho de Cristina! ¡Ay, ahí cae otro cacho de Cristina! ¡Están lloviendo pedazos de Cristina! ¡Esto es nacional y popular! ¡Está todo sucio, viejo! Y cae, ahí vemos que está cayendo la mano, cae el dedo índice apuntándole a Duhalde. Turu Flores, es fundamental ganar el próximo partido. El director técnico de Vélez sostuvo que el partido ante Gimnasia será... comillas. Fundamental ganar... comillas. El viernes si queremos pelear hasta el final... comillas. Por sección Deportes 1 de octubre del 2014, 22, opinar, imprimir, enviar por mail esta nota. Tu nombre en Facebook y vas a ver cómo te llega publicidad. Internacionales. Renuncia directora de servicio secreto por fallas en seguridad. Tras los reiterados incidentes en los que se ha visto comprometida la seguridad de la del presidente Obama, la directora del servicio secreto estadounidense renunció. Julia Peterson. Julia Peterson admitió que luego se le diera a conocer que el presidente compartió elevador con un caco. Mueren 41 niños arios en un doble atentado contra la escuela en Homs. Al menos 41 niños sirios murieron el miércoles en un doble atentado contra su escuela en un barrio alauita, leal al régimen de Homs, centro. Informó la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. 7 adultos, 4 civiles y 3 miembros de... De locos con armas. ¿Ahí qué hacen? En una escuela, está lleno de pibes. Kim Jong, un... Kim Jong-un. Kim Jong-un. Fractura los tobillos por obesidad. Ciudad de México. Manito. Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, se ha fracturado los tobillos por parecer de sobrepeso. A los 31 años de edad, el corpulento mandatario tuvo que someterse a una operación. A diferencia de otros que no comían tantas habichuelas. Kim Jong-un, parece que se ha roto los tobillos. Y todavía tirando de ella. A Thor. Se le va a pudrir todo. Otra vez. Hasta ahora el ejército turco solo tiene mandato para bombardear posiciones kurdas. ¡Argentina! Vos estás excaviando. Sí, cuidado porque te va a caer un misil. La única forma de salvarse, claro, es no tomando. Claro. ¿Hay algún kurda y...? ¿Qué es eso? ¡Argentina! ¡Paro en complejo de Garril! ¡Por despido y suspensino! Los trabajadores de la empresa multinacional... multinacional. ¡Para! Me está viendo loco usted, che. Se para, se sienta. Mariotto viajó a Bolivia. ¿Para dónde iba yo? Acá está. Hicieron hoy un paro por tiempo indeterminado por el despido de 35 operarios contrato Que comilla. Se refiere... Comilla, sí, comilla. ¿Dónde comilla? Ah, no, no había. Pensé al que... sindicato aceitado... Comillas. Comillas. Aceitado y por la... Comillas. Comillas. Reducción de... Salario para todos los giles que vienen a trabajar todos los días y firman tarjeta. ¡Economía! El gobierno prorrogó por quinta vez al CEDIN y continuará hasta el fin. El certificado de depósito para la inversión, también llamado jodete si lo compras, instrumento para el blanqueo de capitales, continuará hasta el 31 de diciembre. Capturó 896 millones nada más. De monos al lado. Apostar a un arreglo. Cuando se puede ganar, si se compran bonos, se resuelve el... el problema de la biodiversidad. Un aerosol que elimina el mal olor y la suciedad sin pasar por la... ducha. Se trata de una bruma bacteriológica, una capa de líquido que cuenta con billones de bacterias que se encargan de transportar el amoníaco del sudor en nitrato. Comentar, tweet. El proceso de ducharse es parte de una actividad cotidiana que parece... que se va a terminar. Vamos a ser todos mugrosos, llenos de bichos en la cabeza, pero, bichos que compramos. ¿Cuál es la diferencia entre un linchera sucio y uno de estos? Que estos pagaron por su mugre. Plan ahorro Toyota. En elegante madero World Eventus de Capital Federal, se realizó anoche la presentación oficial del nuevo plan de ahorro Toyota. El mismo contó con la presencia de Gustavo Salinas, director comercial de Toyota Sociedad Anónima de Link. Daniela Figone, ¿quién es el...? ¿Usted viene con el auto? Sí. Fresco. ¡Ciencia y tecnología! Samsung presentó en Argentina su Galaxy Tab S. La tablet portará una patrulla renovada, una pantalla renovada, y se venderá en dos... una patrulla. Una patrulla, viene con patrulla. Es un celular con patrulla. Viene con un policía que te cuida de que no te roben, claro, el celular. ¡Espectáculos! El dolor de Isabel Macedo. Falleció su papá. ¡Ay! El padre de la actriz murió esta mañana tras un severo problema de salud. Y sí. Ayer, ella se dedicó... le dedicó un emotivo mensaje en tweet, imagen, redacción, la... compartir. Cero. La actriz Isabel Macedo atravesó un difícil momento personal tras la muerte de su... Twitter, porque no pudo publicar el mensaje para el padre que ya estaba muerto, pero ¿el padre lee el Twitter desde el más allá? ¡Brutal golpiza a una nena de 12 años en un colegio! ¡Tenemos cámaras! ¡Tenemos gente! ¡Un montón de gente ahí cubriendo esa noticia! Acá vemos cómo le están pegando a la niña de 12 años. Muy bien, muy bien. ¿Lo estás tomando? ¿Lo estás tomando? Ahí están pegando, está pegando. Esto sale derecho, Esto sale derecho. Mauro, Mauro, ¿me estás escuchando, Mauro? Sí, te escucho. Mauro, esto está saliendo derecho al aire, ¿no? Le están pegando a la nena. Tenemos que pixelarle la parte de las pantimedias. Bueno, bueno, mire, sigue, chicos, síganle pegando. Esto sale derecho, Esto vende, ¿Esto se puede televisar? Los fans agotaron las entradas para ver a Ricky Martin en menos de... lo que canta un gallo. ¡Qué creí! En menos de 9 horas, los fanáticos agotaron hoy las 60.000 entradas disponibles para asistir el domingo 26 de octubre, el próximo, al concierto a benefísico que dará en Buenos Aires el cantante Ricky Martin. Las entradas fueron repartidas a cambio de pañales y caca. Canosa no debutó, pero ya sufrió una baja en su programa. La locutora cerrará un gran 2014 con mucha felicidad por haber contraído matrimonio y finalmente encontrar una propuesta que la sedujo para regresar a la televisión. Si bien todavía no arrancó su programa en... América. Comillas. Ah. América. Comillas. Hay alguien del staff que decidió... que yo era bonita y ponerme adelante de la pantalla nos llenó de dinero a todos. Vanega y Roncaglia fueron citados por Martino. ¡Deporte! Vanega y Roncaglia fueron citados por Martino. El Tata convocó a Ever y a Facundo para sumarse al plantel que viajará a China. Y Planning Net Ad Imprimir. Tamaño. El volante Ever Vanega y el lateral Facundo Roncaglia fueron convocados hoy por el entrenador Gerardo Martino para... para el amistoso en Brasil y Hong Kong. ¡Salud! Remarcan la importancia de respetar la hora, la... comilla. Hora sagrada. Comilla. Si el parto no tuvo complicaciones, debe resguardarse. Ese encuentro impostergable, piel a piel, madre a hijo. No es necesario bañarlo. medirlo, pesarlo, tomarle temperatura, vacunarlo, golpearlo, educarlo en los primeros minutos tras el parto, el nacimiento de las relaciones maritales, o sea, escúchame, acaba de parir, no tengas de vuelta sexo. Espera, primero va el bebé. Me lo puedo empomar al pibe. No. Es como darle a la madre, pero ¿Cuántas miradas puede atraer un sostén? Lo decimos en estéreo porque son dos copas cada sostén. Claro. ¡Esto es un eco! ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco! Ya me lo sacaste. ¡El mes! Ahí va. ¡El mes de...! Si no veo nada acá por esto. Si se le mueve el monitor. El mes de sensibilización. ¡Está en kurda! ¡Cuidado, el misil! Sobre el canto de mama que se celebra en todo el mundo cada vez más... Cada mes... de octubre contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestando a la sensibilización, la detección pros, el tratamiento y los ciudadanos para crear las condiciones necesarias de sostenimiento manual de... ¡Mira qué par de teta! Sensibilidad. ¡Qué buena! Con esto finalizamos o hay chapa. ¿Hay chapa? Hoy hay chapa. Tenemos Ojo de Buen Yahoo. ¡Ojo de Buen Yahoo! ¡Oh, wow! ¿De cuánto estamos hablando? Es el hermano menor de Google que nos acerca alguna que otra noticia interesante de las primeras cinco. Podríamos buscar el culo y Yahoo, ¿no? No. ¿Sabías que lo más saludable del limón no está en el jugo? Ah, es mirar lo que aparece ahí al toque. Se ha comprobado que la cáscara tiene una potente acción para reducir el colesterol. Sirve como desparasitante y mucho más. No vas a tirarla nunca más con el olor al limón que vas a tener. Nadie te la va a ofrecer para que la beses. Que no cliquea ni la punta con... No, ni poco. Mirá, solo ahí. Ni baja la ruedita, no puede mirar más. Oriana Sabatini lo hizo otra vez. La hija de Caterine Fulop demuestra que es toda una adulta cuando de posar y seducir se trata. Nos sentimos ya un poco incómodos suponiendo que tiene menos de 18 años y ya estamos mirándola con ojos. Tendría un poquito en cana. Todos en cana. El bombazo inesperado que merece un premio. Intencionado o no, el golazo de Tomás Bukhirsky sorprendió al arquero de tal manera que muchos lo colocan como un pelotudo a cuerda. ¡La fiesta de los 15! ¿Por qué se señala para abajo el tarado? Lo que esconde la invitación a los 15 de Morena Rial. ¡Menos! La fiesta de la hija de Jorge Rial. ¡La hija de Jorge Rial! Tiene un exclusivo método de ingreso que no es para cualquiera. ¿Cómo es? Sacar y ver si la tienen de igual tamaño que Jorge. ¿Se las miden? ¿Se las miden? No, pero está Jorge en la puerta. ¿Viste como eso que muestra en los dibujitos? El muñequito con la manito así, tenés que ser así de alto para entrar a ese juego. Claro. Está Jorge, el muñequito de Jorge con las manos en la nuca, con el topi afuera, y vos tenés que vivir y poner, y tiene que tener más o menos la misma altura el topi. Eso ha sido la chapa de... Ojalá que en el cumpleaños lo hagan abuelo. Abuelo. Eso ha sido la chapa. Esa es la chapa de todo. El ojo de buen Yahoo. Sí, no sé todavía. Ya le vamos no sé a buscar un con eso, no sé cómo me siento con Hay eso. Que ver cómo compatibiliza. Nos vamos retirando de este programa que se ha llamado Entre Flores y Floreste, que ha estado dedicado a todos los cacos libres y aquellos que han sido privados de su libertad. Y que están en este momento privados de su libertad. ¿Se escucha? ¿Sabés si se escucha adentro la radio? Y es según el gusto según del el oyente. Motivo. Claro. Según de lo que tengan para aportar a la comisaría. Ah, claro. El señor Corsi se va a despedir diciéndole la siguiente onomatopeya. Onomatopeya. Ojo por las calles que hay mucho casco. El señor Fecu Feculandia se va a despedir con estas palabras seductoras. La filosofía de un guerrero no es no conocer el miedo o no caer nunca. Es hacerlo con un espíritu fuerte. Tienes razón. Matías se despide diciéndoles lo siguiente. No es de cobarde andar dando la razón siempre y cuando uno pueda apoyarse en esa razón para subirse arriba del que estaba razonando y cagarlo a trompada. Yo me despido intentando que recuerden que una vez en este país hubo cartoneros. Hubo cartoneros que querían ir a Capital a cartonear. Y el gobierno, para paliar la situación... Para paliar la situación tan crítica del país... Ahí viene. En lugar de darles trabajo, les consiguió un tren todo pintadito de blanco. Suban, dale, que ya arranca. Para que la dignidad quede en el andén. Usted no puede subir si no es cartonero. Y los cartoneros vayan y vengan a revisar la basura del señor dominante. ¡Sos cartonero vos! Esta ha sido Entre Flores y Floresta. No, y dejamos la enseñanza. ¿Qué pasó, querido? Todavía no hicieron los negocios con, con las empresas de basura, entonces, de reciclaje. Los holandeses todavía no firmaron. Entonces, hasta que no firmen los ingleses y los alemanes, vos tenés que juntar cartón. Y me despido diciéndoles la frase de Giorgio: si el nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo. Sudoructo. Caño que lleva el sudor.